Buenas tardes, compañeras, compañeros de las diferentes comunidades indígenas de nuestro país. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña aclaración aquí con los conductores, ya que el Consejo Mayor no pudo estar presente, pero de igual manera a nosotros nos honra estar, traer la palabra de la comunidad como se nos ha encomendado desde el 15 de abril en las diferentes etapas, en las diferentes situaciones, emergencias y todo lo que hemos venido viviendo. Con esto quiero dejar en claro que no somos parte de la estructura de gobierno que, de nuestra estructura interna que hemos logrado. Somos un comunero más. Pertenezco al barrio cuarto de la comunidad de Cherán y en sus momentos también fuimos parte de una coordinación en pleno movimiento. En este movimiento que todavía no termina y que hoy somos nada más conductores, el llevar y traer la palabra de nuestra comunidad. Bueno, hace rato por aquí quien nos antecedió, el compañero Salvador, hablaba de nuestro movimiento, de nuestro proyecto de vida, porque así lo manifestamos nosotros. Un proyecto de vida en el cual hemos venido luchando, ya decía él, contra muchos frentes. Estos frentes ya bien definidos, como es el sistema capitalista, el mal gobierno, tanto estatal y federal, los partidos políticos, que en su momento por aquí quisiera hacer un pequeño énfasis. En el pasado 18 de noviembre, cuando antes de que se nos diera el resolutivo en el TRIFE, se llegó el momento en creer que nuestro movimiento nada más era por tener o por buscar un poder, como lo dicen los partidos políticos, un poder, un cargo o un poder de estar dentro de una administración. Hoy con esto estamos demostrando, compañeros, compañeras, que nuestro proyecto de vida no nada más es un proceso electoral o un proceso de quién está al frente de una administración o de un cargo. Nuestro proyecto de vida es el cuidado de nuestro territorio, es el sentirnos parte de él. En este sentido, ¿qué quiero decir con esto? De que nosotros, como comunidad indígena de Cherán, no vemos como dueños el territorio, sino que nos sentimos parte de él. Y por ende, nos sentimos con esa responsabilidad de cuidar este territorio. Porque nosotros está ahorita el qué futuro dejemos a nuestros hijos, el qué futuro le dejemos a nuestros nietos, así como lo hicieron nuestros antepasados, así como esa gran herencia que nos dejaron nuestros abuelos, esa sabiduría que siempre se nos transmitió a través de la palabra, y que por cuestiones ajenas a nuestra comunidad, como son los partidos políticos, nos fuimos olvidando, nos fuimos haciendo egoístas, se puede decir, hasta el grado, ya decía el compañero Salvador, de estar divididos entre familias, entre hermanos. A veces es difícil decir las cosas, pero yo creo que esto que se ha sacrificado, tanto nuestros bosques como hermanos caídos, y que nos hemos dado cuenta que caímos al fondo del fracaso, por obedecer tendencias ajenas a nuestra comunidad, nos ha costado caro, pero que desde el 15 de abril hemos reivindicado nuestra postura como comunidad, nos hemos abrazado, nos hemos dado la mano, hermano con hermano, hermana con hermana, y cada uno de Cherán y con los hermanos de las comunidades alrededor, porque también quiero manifestar esto, que luego el mal gobierno dice, es que son ya riñas de entre comunidades añejas. Eso es mentira, compañeros, compañeras. La lucha ha sido contra el mal gobierno, la lucha sigue siendo contra el crimen organizado, contra el sistema capitalista que nos tiene ajenos a una realidad. ¿Por qué digo esto? Porque desde la educación se nos educa de una forma en la cual seamos nada más consumistas, en la cual no veamos que la verdadera educación, como lo decían nuestros abuelos, es cuidar nuestro territorio, es cuidar la naturaleza, es estar en armonía con el cosmos, algo que se nos estaba olvidando. Pero hoy, con esto, quiero compartir esta parte que nuestra comunidad ha exigido a gritos al mal gobierno, y el cual nos hemos ido dando cuenta no tiene la capacidad de resolver nuestros problemas, y que sin embargo la comunidad organizada ha estado poco a poco resolviendo estas cosas. Es cierto que nos falta mucho, tenemos que trabajar constante. Y la idea aquí también es esta, mandarles el mensaje a todos los hermanos indígenas, a todos los compañeros que viven aquí en las urbes, que desde nuestras trincheras aprendamos a darnos a respetar, como trabajando, poniendo los pies sobre la tierra, sobre qué realmente ocupa el ser humano, sobre cómo podemos compartir y convivir en armonía con la naturaleza. Recordemos, compañeras, compañeros, nosotros no somos dueños somos parte de la naturaleza. Nada más, gracias.